9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro conteo hoy muy especial con las 20 canciones, los 20 clásicos dance de los años 90. Entonces, si ustedes fueron los que estuvieron de fiestica en los 90s, si ustedes se pegaron una que otra salida hasta la madrugada en los 90s, hoy este es su programa para recordar buenas canciones que nos pusieron a bailar. De hecho, ¿qué tal si arrancamos entonces con la casilla número 20? Es Hathaway y What It's Love. Superclásico número 20. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. We'll be right back. clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 19. Aquí estamos contando los 20 clásicos dance de los 90s. Nuestro siguiente invitado, su canción Scatman, Skiba Bob, Babob, Dabobob, fue un éxito a nivel mundial. Como a él le gusta decir, su carrera hacia el éxito fue un proceso de, comillas, convertir mi mayor problema en mi mayor cualidad. Pues Scatman John, oigan bien, era tartamudo. De hecho, recibió el premio Annie Glenn al servicio social por la ayuda a la comunidad de los tartamudos. ¿Cómo les parece? Aquí está Scatman John y en la casilla número 19 su gran éxito, Scatman World. Scatman's World. Scatman's world. If you wanna break free, you better listen to me. You've got to learn how to see in your fantasy. I'm calling out from Scatman. I'm calling out from Scatman's world. If you wanna break free, you better listen to me. You've got to learn how to see in your fantasy. Everybody's talking something very shocking just to keep on blocking what they're feeling inside. But listen to me, brother, you just keep on walking, 'cause you and me and sister ain't got nothing to hide. Scat man, fat man, black and white and brown man, tell me about the color of your soul. If part of your solution isn't ending the pollution, then I don't wanna hear your stories told. I wanna welcome you to Scat Man's world. But how can someone win if winning means that someone loses? I sit and see and wonder what it's like to be in touch. No wonder all my brothers and my sisters need a crutch. I wanna be a human being, not a human doing. I couldn't keep that pace up if I tried. The source of my intention really isn't crime prevention. My intention is prevention of the lie. Yeah, welcome to the Scat Man's world. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 18. El grupo que hace la siguiente canción fue demandado por Mattel por usar el nombre de la Barbie sin autorización. Lo curioso es que la misma compañía norteamericana luego tomó la canción para una campaña de la Barbie en televisión. Estamos hablando de la banda Aqua y su gran éxito mundial de 1999, que puso a bailar a miles y miles de personas. Aquí está Aqua en la casilla número 18 con Barbie Girl. Go party. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 17. Los superclásicos dance de los 90s, en eso estamos. Inni Camusi es un cantante jamaiquino que usó el coro de una canción llamada La Tierra de los Mil Bailes, Land of Thousand Dances. Oigan esto. Bien, ese coro lo tomó para su gran éxito del año 94, que puso a calentar las pistas de baile y fue un éxito enorme. Aquí está Inni Camusi con Here Comes the Hot Stepper en la casilla número 17. Here comes the hot stepper, I'm the lyrical gangster, big up the crew in the area, still have it like that. No, no, we don't die, yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. Act like you know, recall, I know what both them know, touch them up and go. Oh,

clásicos. Los 20. Superclásico número 15. Y seguimos contando los superclásicos dance de los años 90. Bien, Manfred Mohr, que formó parte de los compositores de la canción Don't Want a Short Dick Man, No Quiero un Hombre de Pene Pequeño, dijo en una entrevista que solo querían llamar la atención. Comillas, nos dimos cuenta que todas estas canciones que hablan de hombres que golpean a las mujeres o que las tratan como objetos sexuales, pues así queríamos nosotros escribir una canción que cambiara la torta y fuera en contra de los hombres agresores. Cierro comillas. Aquí está la canción de 20 Fingers y en el número 15, Short Dick Man. Don't want no short, short man. Don't want no short, short man. Don't want no short, short man. Don't want no short, short man. Con los 20 superclásicos dance de los 90s. La Bush fue un dúo de música euro dance pop alemán esto sería germano estadounidense, formado en Frankfurt, Alemania, por Frank Farian en 1994, inicialmente integrado por Melanie Thornton y Lane McRae. El primer sencillo fue Sweet Dreams y fue un éxito, pero luego llegó Be My Lover, que dobló las ventas y la audiencia. Aquí están, en la casilla número 14, La Bush con Be My Lover. La clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 13. Sí, aquí estamos con los 20 superclásicos dance de los 90s. Cotton Eye Joe es una canción de salón de música country que dicen viene desde la época de la Guerra Civil en Estados Unidos, por allá en el 1860 y pico. Y no hay claridad al respecto de dónde nació esta melodía de Cotton Eye Joe. Además, ha tenido ya con el tiempo varias versiones. Aquí una que hizo Bob Willis. Oigan esto. I fell down and I stubbed my toe, called for the doctor, Cotton Eye Joe, called for the doctor, Cotton Eye Joe. Bien, en 1995, el grupo sueco de Techno Folk versionó la canción con un sonido que le puso el sello de Rednecks. Aquí está Cotton Eye Joe, The Rednecks, en el puesto número 13. Los superclásicos dance de los 90. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 12. Y bien, las canciones de baile clásicas serán inspiración y base para generaciones en los años por venir. Por eso, Damaso Prado de Cuba dejó la base para este gran éxito del alemán Lou Bega, que hoy está en la casilla número 12. Esto es Mambo Number 5 de Lou Bega. 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride.

Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Llegamos al final de nuestra primera parte del programa y como siempre es el momento de saludar a Papuchis. ¿Qué hubo? ¿Cómo va? ¿Aló, Villalobos? ¿Está por ahí? Papuchis. Mire que yo quiero participar en los 20 superclásicos. A ver si me gano un disco de música disco. Hoy estamos con los clásicos, los superclásicos dance de los noventas. Mire, ¿cómo fue la historia suya en un programa de televisión donde la gente bailaba los rockactivos? ¿Cómo fue su, o sea, se fue su cuarto de hora de fama en rockactivos? ¿Cómo fue? Pues Villalobos, a ver, le cuento. Esa vaina de la música disco apareció cuando los dueños de la discoteca Estudio 54 en Nueva York se dieron cuenta que en el programa Rockactivos hacíamos una coreografía con el meneito, que nació en las minitecas en Cocotá. Acuérdese, Villalobos, de esas mega fiestas donde lo llevé, que había mucho artículo para caballero. Papuchis. Todo comenzó cuando Gloria Gaynor nos vio en Rockactivos y dijo: pónganme ese disco. Y ahí nació la música disco. Si ve Megafox, es que hay que leer, mano. Chao, cariño. Ay, gracias, Papuchis. Y larguita la historia. Hacemos una pausa. En la próxima hora regreso con las 10 canciones que más pusieron a bailar a la gente en los años 90. Esto después de un corte. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y estamos de regreso con la segunda hora de nuestro programa, las 10 canciones de la música dance de los 90s. Nuestro siguiente invitado, su historia comenzó en 1982, cuando los dos compañeros de universidad, Tracy Thorn y Ben Watt, que entre otras terminaron ennoviados y casados, vieron un cartel muy gracioso en una tienda de muebles. La tienda en particular ofrecía todo lo necesario para armar un hermoso juego de dormitorio. Comillas, todo menos la chica. Everything but the girl. Y de ahí sacaron el nombre de su grupo, Everything but the girl. Aquí están en la casilla número 10 con Missing. Now you disappear. myself at a place and I miss you. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 9. Andamos con los superclásicos dance de los años 90. Delight fue una banda de música house y dance con éxito en la década de los 90. Junto con la canción What is Love, entraron en las listas de Estados Unidos al mismo tiempo por estar en el mismo disco, esos de 45. Por un lado estaba una canción y por la otra, el éxito que hoy está en el puesto número 9. Aquí está Delight del año 1990 con Groove is in the Heart. Of what's to come. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. I couldn't ask for another. About the groove. Sing it. Groove is in the heart. Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Estamos con los superclásicos dance de los 90. Vamos a una canción del año 93, Too Unlimited, una banda de Eurodance que experimentaba con un sonido que en Europa tomaba forma, sí, lo que terminó siendo el trance. Sin embargo, en esta canción aún no estaba definido eso que popularmente estaba sonando ya en las discotecas del viejo continente y que luego se tomó América. Estamos hablando de Too Unlimited con la canción que en la casilla número 8 dice No Limit. I'm playing on the road, I've got no fear. The sound from my mouth is a rap you hear. No valley too deep, no mountain too high. Reach the top, touch the sky. They try to diss me cause I sell out. I'm making techno and I am proud. Clásicos. Los 20. Superclásico número 7. Estos son los superclásicos dance de los años 90. Y nos vamos con una de 1996. El protagonista, un artista, DJ, productor, compositor italiano, que logró con su canción Children poner el sonido trance ambient de forma masiva en Europa. e incluso introducirlo en Estados Unidos. Robert Miles pasó sus últimos años tocando en una de sus discotecas en Ibiza. Heart se llamaba la discoteca. Miles murió a los 47 años, pero dejó esta fascinante producción que marcó ese año. Aquí está Robert Miles en la casilla número 7 con Children. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 6. Estamos con los superclásicos dance de los años 90. Esta canción que viene ya tenía una versión del grupo Mystic, pero en Argentina, Desacados hicieron la versión para el programa de televisión llamado Ritmo de la Noche, de Marcelo Tinelli. Si bien el programa no tuvo repercusión fuera de Argentina, la canción sí. Y es recordada por ser una de las más bailadas a comienzos de los noventas. Aquí está, Desacados, Ritmo de la Noche, en la casilla número 6. Clásicos con Alejandro Villalobos. Y antes de continuar con nuestro conteo y llegar a las 5 primeras canciones dance de los 90s, pues tengo un invitado para la sección Mis 3 Superclásicos. El hombre nos puso a bailar en dos discotecas que fundó y que muchos años nos tuvo de fiesta. Una fue Gótica y otra Music Factory, entre otros lugares que tuvo este querido amigo Mauricio, pero él es conocido como Cacho. El querido Cacho, bienvenido a los 20 superclásicos, hoy edición Música Dance, y usted, nadie mejor que usted para que nos cuente tres canciones que hayan marcado su vida y seguramente en los noventas. ¡Cacho! Y ahora, mis tres superclásicos de Cacho. Cacho. Hola amigos de la FM, soy Cacho Mauricio Moreno, me invitó Alejandro para que les cuente tres canciones que marcaron algo importante en mi vida en los años 90. En los años 90 yo ya tenía Music Factory y había una banda importantísima, The Clash, con una canción súper famosa y la colocábamos muchísimo y la gente se volvía loca. Una segunda canción es Hello Africa del Dr. Alban. Es una canción que la conseguí en un viaje a Ámsterdam y fue un súper éxito. La colocábamos muchísimo y la canción dio para hacer casi 3 o 4 fiestas africanas en el cual disfrazábamos el lugar, disfrazábamos los empleados y todo el mundo era sintiéndose en África en honor a la canción. Hasta hubo una emisora en esa época que colocó después de unos años la canción y decía, esta canción sonó primero en Music Factory. Después ya entramos un poco a la era de la electrónica con el trance, que fue de los primeros, y en Music Factory alcanzamos a colocar algo de trance. Y yo creo que una que nos marcó a todos, a los que les gustaba, a los que no les gustaba el trance, es Children de Robert Miles. Nunca dejen de oír música. Gracias Alejandro por la invitación y un gran abrazo de Cacho. Chao. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 5. Y continuamos con nuestro conteo ya frente a las 5 primeras casillas en los 20 superclásicos dance de los años 90. Esta es de hecho del 92. Esta fue la primera y la única canción exitosa que tuvo C.C. Peniston. Pero le dio para meterse no solo en las discotecas, sino en la radio. De hecho, llegó al número 5 en la revista Billboard. Aquí está C.C. Peniston con Finally. Gentle love and stare. Finally, you come along. The way I feel about you, it Los 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. El siguiente invitado estudió odontología y creció oyendo a James Brown. Pero ¿qué puede quedar del sonido de la fresa de un odontólogo y del funk de James Brown? Pues un doctor con mucho ritmo y sabor, ¿no? Y ese es el doctor Alban Nawapa, más conocido como Dr. Alban. Esto es It's My Life en el puesto número 4 de Dr. Alban. It's my life. clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 3. Estamos presentando los 20 superclásicos dance de los 90. ¿Han visto ustedes que las mejores canciones dance, techno, trance o sencillamente de fiesta por alguna razón han salido principalmente de Europa? Y no es de excepción con este dúo alemán, Snap, que empezaron primero en Europa con la canción y con el tiempo se regaron por las discotecas de todo el mundo. Snap en la casilla número 3 con Rhythm is the Dancer. We'll be right back. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 2. Nuestro siguiente invitado llega desde Turín, Italia. Un grupo que sacó su nombre al azar en el programa de un computador. Dele clic y el primer nombre que salga. Así fue y salió iPhone. Y luego el número 65 resultó de unos garabatos que no se entendían y uno de los integrantes dijo: eso es un 65, venga, ya, cojamos iPhone y 65. Sin importar qué nombre iban a tener, lo que sí importó fue cómo dejaron marcado ese 1999 con esta canción Blue da da di da da da Eiffel 65. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world, and all day and all night and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blew his house with the blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to. Listen to. Listen to. Listen. I'm blue. I'm blue, I'm a deed, I'm a die, I'm a deed, I'm a die, I'm a deed, I'm a die. clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 1. Y ya llegamos a oír la canción número 1 de los 20 superclásicos dance de los 90. Esta canción, les quiero contar que fue utilizada por un comediante muy popular en muchos países latinos, pero especialmente acá en Colombia. Nuestro querido y adorado Andrés López, para su espectáculo de La Pelota de Letras, abría siempre el show con esta canción, con el fin de ubicar emocionalmente a los espectadores, la audiencia que había crecido con historias similares en sus familias y a las que Andrés López les haría divertir con esos recuerdos. Aquí está la canción. No son Reebok ni son Nike, según Andrés López. Mejor dicho, aquí está The Rhythm of the Night de Corona en el puesto número 1 de las canciones dance de los 90s. no son Reebok ni son Nike. Corona, ahí estaba The Rhythm of the Night en la casilla número 1. En los 20 superclásicos de los años 90. Hemos llegado así al final de este especial que hemos montado para este fin de semana. Los 20 superclásicos fueron grabados en Logic Pro por Manuel Villalobos, la edición y montaje de Jacob Ferdinand, la emisión en audio digital de Jonathan Saavedra, edición para podcast Diego Wagner, conteo y voiceover María Juliana Correa y Jacob Ferdinand, coordinación de invitados Carlos Sarria, participación especial Juan Manuel Correal. Yo soy Alejandro Villalobos y espero que hayan pasado un buen rato con estos clásicos dance de los años 90. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces, abrazos en estéreo, se les quiere.